y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Me tiene ahora en su seno. La noche huele a heno. Dios, como late su pecho. La gente sueña a esta hora. Duerme guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma. Ceñirla con mi brazo y protegerla. Y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro. Un prado es verde cuando es primavera. La noche baja y el sol me deja junto a mi amor. Mi amor. Difícil para mí es vida mía. Difícil para mí quererte tanto. Con mi deseo, amor, de irme un día, vagar sin ti por el mundo. Con mi deseo, amor, de irme un día, vagar sin ti. El mundo. Difícil para mí es vida mía. Difícil es también ver que se ahogan mis bellos sueños en un vaso de agua, sin que yo nunca haya visto el mar. Mis bellos sueños en un vaso de agua, sin que yo nunca haya visto el mar. Difícil para mí es vida mía. Difícil para mí quererte tanto. Quererte siempre como he soñado. Yo que no sé vivir lejos de ti. Quererte siempre como he soñado. Yo que no sé vivir lejos de ti. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver. Volver, volver. Una historia más de amor en libertad, caminos nuevos y en tus ojos el fuego. Una historia más, un sueño sin final, un mundo nuevo a donde vives. Una historia más. Tengo que detener el tiempo aquí, encerrarlo entre mis manos para vivir. Quiero tenerte a ti por siempre aquí, encerrarte entre mis manos para sentir. Contigo despertar y vivir. Una historia más. Tiempo, dame tiempo. Necesito tiempo. No puedo, quiero y debo vivir. Una historia más. Una historia más. Tiempo, dame tiempo. Necesito tiempo. No puedo, debo y quiero vivir. No puedo, debo y quiero vivir. Una historia más. Una historia más. Una historia más. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia